Según informan en Surcorea, la Solidaridad de Intervención publicó el día 26 la declaración en condena del sofisma de la renegada Park Geun-hye, quien niega sus crímenes. El material apunta. Esta vez, Park Geun-hye convocó una tal conferencia de prensa y presentó una tesis sobre el complot diciendo que el incidente de Choi Soon-sil es el colmo de amontonamiento de mentiras. Si Park quiere abogar por su inculpabilidad, no debe hacer circular los rumores infundados detrás de determinados medios de difusión masiva, sino responder dignamente a la indagación especial y el pleito de la Corte Constitucional.